dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 2 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a viernes, viernes de fin de semana, 12 de febrero, y ya en 2 días más y se viene el 14 de febrero. ¿Qué planes tienen ustedes para este 14 de febrero? ¿Cómo van a celebrar con esta pandemia? Me gustaría saber si ustedes quieren informarnos o si van a tomarse algunas fotitos o hacen decoraciones o venden algo. Recuerden que con mucho gusto nosotros podemos recibir ahí sus fotografías, inclusive los podemos publicar si están ahorita emprendiendo algo nuevo, para que pues tengan nuevos clientes, uno nunca sabe, ¿verdad? Así que con mucho gusto nosotros recibiremos sus fotografías y ustedes pues las envían, ¿no? Hay mucha gente que hoy en día está vendiendo pastelitos, chocolates, arreglos, entonces pues no desperdicien esta oportunidad. Les damos la oportunidad de que si están emprendiendo algún negocio, nos los manden completamente gratis. Lo publicaremos ahí en la página de Facebook y lo compartiremos para que pues se den a conocer, ¿no? Y bueno, tienen hasta el día de mañana para poderlo hacer. Nos mandan un mensajito vía inbox y ahí nos dicen qué es lo que venden y qué es lo que hacen, ¿ok? Y bueno, ahora sí, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura, que me imagino que quieren saber ahora cómo nos dice el pronóstico que va a estar el 14 de febrero. Pues bueno, en estos momentos tenemos una temperatura actual de 42 grados Fahrenheit y hay probabilidad de que caigan chubascos, inclusive en algunas partes está lloviznando un poco, cayendo lluviecita. Y tenemos un viento que corre a 8 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 46 grados, mínimas de 37, con cielos parcialmente soleados a nublados. Probabilidad de que siga lloviendo de un 90% el día de hoy. El día de mañana, sábado, hay probabilidad de que caiga aguanieve, con temperatura máxima de 40, mínimas de 25, con cielos pues parcialmente nublados, con probabilidad de la lluvia de un 92%. Para el día domingo, 14 de febrero, y también cumpleaños de mi hermana hermosa, pues espera temperaturas máximas de 33, mínimas de 23, con probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones. Pues el 14 de febrero va a estar muy frío, pero va a estar solecito, es lo que nos dice el pronóstico. Por sí o por no, prepárense, llévense un buen abrigo para la nieve, por si van a salir o algo por el estilo. Y bueno, el 15 de febrero, el próximo lunes, se esperan probabilidades de aguanieve, o sea que va a caer un poco de lluvia y un poco de nieve. Al parecer, la temperatura va a estar la máxima en 36 y la mínima en 30. La probabilidad de que caiga nieve es de un 86%, o sea que sí es una probabilidad muy alta. Así que esperen la nieve. Ya les había comentado, ¿no?, que a partir del día de hoy ya se venía lluvia o nieve. Es muy, muy bonito el clima porque nos dice, bueno, el 14 de febrero les vamos a quitar la nieve y les vamos a poner el sol, pero sí los vamos a dejar muy frío. Pero por lo menos no va a estar nevando, así que pues ya pueden hacer mejor sus planes, ¿no? Y para el día martes próximo también hay probabilidad de que caiga nieve con cielos parcialmente soleados, con temperatura máxima de 37 y mínimas de 25. Se esperan todavía varios días con nieve para la próxima semana y también un poco de lluvia. Veremos qué pasa en el transcurso de estos días, si cambia el pronóstico o no. Pero por el momento nos dice que hasta el próximo sábado se esperan pues climas con lluvia, nieve y aguanieve. Y también les informo que el próximo lunes 15 de febrero no tendremos programa porque es el día del presidente, entonces no se trabaja y vamos a descansar, así que yo los voy a esperar el próximo martes 16 y a ver si ahora sí ya nos da el tiempo de subir los programas el día, tal vez el día de hoy o el día de mañana, ¿ok? Las grabaciones para que ya se pongan al día. También van a venir algunos cambios ahora sí en la página web, entonces espérenlos muy pronto. Ya se está trabajando en eso, se sigue trabajando desde el año pasado, pero pues hubo unas cositas que hay que modificar, más bien muchas cosas, casi de nuevo otra vez lo que se había modificado y no se publicó, pero pues ese es el plan, ¿ok? Y bueno, ahora sí, los dejo con una pausa musical y ahorita regresamos, sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cosa, igual y te explico, igual y no entiendo.

Lo que envías, regresa. Lo que siembras, cosechas. Lo que das, obtienes. Lo que ves en los demás, existe en ti. Recuerda, la vida es un eco. Siempre regresa a ti. Para aquellos que solo critican, para aquellos que usan.

En este día amanecerá dispuesto a disfrutar de la vida a cualquier precio, ya que hace días atravesó un día bastante complicado. Sea cuidadoso en lo que emprende. En el amor, piense un poco más en sus intereses, procure dosificar su amor por los demás para luego no sufrir. Fíjese bien a quien le abre el corazón. En la riqueza podrá incrementar rápidamente las ganancias, ya que le propondrán un negocio en sociedad. Antes de aceptar, vea con quién se asocia. En el bienestar, intente ser más práctico con las situaciones poco importantes que transita en su vida a diario. Debería dejar de dar tantas vueltas y mirar hacia adelante. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Comprenda que muchas veces las decisiones precipitadas pueden llegar a ser causa de un arrepentimiento futuro. Piense bien antes de actuar. En el amor, trate de vivir momentos más divertidos y apasionados. Procure abandonar la monotonía con su alma gemela. En la riqueza, no dude e invierta en ese proyecto, obtendrá buenos resultados, resultados exitosos, ya que estará asociado a una persona cercana a usted y de buena procedencia. En el bienestar, transitará un día melancólico, ya que será aniversario de la pérdida de ese ser querido. No se reprima, el llanto desahogará su tristeza y se sentirá mejor. Siete de la mañana con 38 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. I'm

Lo cierto es que el móvil se ha convertido en otro aparato más para consumir contenidos de tipo series y películas, y de hecho en mercados como la India o África es casi el único aparato que muchas personas pueden usar para ver contenidos de plataforma VOD, VOD, como Netflix, HBO o Disney Plus. Y precisamente pues Netflix quiere mejorar esta experiencia de uso móvil. La plataforma empezó con el streaming de sonido envolvente 5.1 en el 2010, Dolby Atmos en el 2017 y audio con tasa de bits adaptativa en el 2019. Y continuando con esta tradición, pues Netflix ha anunciado que ahora va a transmitir contenido usando el formato Extend HEAAC con MPEG, DRC, y bueno, son varias letras aquí, a los dispositivos móviles Android compatibles, con un formato que permitirá mejorar la inteligibilidad en entornos ruidosos, adaptarse a conexiones celulares variables y escalar a calidad de estudio. Tal vez ustedes ya lo están viendo si utilizan pues su celular Android para ver alguna serie o película en Netflix, pues sí pueden ver que sí se ha mejorado el audio bastante, diría yo, en comparación de cómo estaba. Entonces ahí está, ustedes ya pueden gozar de estas nuevas pues actualizaciones que tienen el audio. La ventaja pues del formato XHEAAC, MPGED y DRC es que aplica un ajuste suave cuando los sonidos son demasiado fuertes o demasiado suaves para las condiciones de escucha, y también se adapta además a distintas situaciones de escucha, ya sea a través de auriculares, de los altavoces del móvil o en un ambiente con ruido de fondo. Y bueno, pues esa es la información que les tenía de tecnología. Espero pues les haya gustado. Y cambiando a otra información, vámonos un poquito a información de ciencia. El inesperado fenómeno que podría explicar por qué el Atlántico es cada vez más grande y el Pacífico es cada vez más pequeño. Si tú tenías esa inquietud, pues aquí te voy a decir lo que están informando, ¿no? Quienes vivimos en América estamos cada día más lejos de quienes viven en Europa y África, y no nos referimos a una distancia política o ideológica. Literalmente nuestros continentes están cada día más separados, y cada año las placas tectónicas, como se acaba de escuchar aquí un ruido, no fue un temblor, gracias a Dios, fue mi perrita que brincó. Bueno, pues les decía que cada año las placas tectónicas en las que están América de un lado y Europa y África del otro, pues se apartan cerca de 4 centímetros, y los científicos saben que las placas se mueven en sentidos opuestos y que en las zonas limítrofes entre ellas, pues las partes más densas se hunden. Y la fuerza que causa esta separación, sin embargo, es una pregunta que todavía pues no tiene una respuesta definitiva. La fuerza que causa esa separación, pues en una reciente investigación, un grupo de sismólogos cree que tiene una nueva pieza para armar ese rompecabezas. Y pues el hallazgo además brinda nuevas pistas para comprender mejor los movimientos sísmicos que pueden causar grandes desastres. Y algunos expertos, aunque reconocen la importancia del hallazgo, prefieren ser cautelosos con el alcance de la investigación. En el fondo del Océano Atlántico se erige la dorsal mesoatlántica, que es una extensa cordillera ubicada de manera equidistante entre América de un lado y Eurasia y de África del otro. Pues esa cadena de montañas se extiende por más de 16.000 kilómetros desde el sur de Islandia hasta el sur de África. La cordillera pues alcanza más de 1.500 kilómetros de ancho, y sus montañas pueden llegar a sobresalir por encima de la superficie del océano. Imagínense lo enorme que están, formando islas como Azores o Tristán da Cunha. El dorsal mesoatlántica es una zona clave, es la frontera de placas más extensa del planeta, y también es un lugar pues donde se forman ahí nuevas placas. Ahí es donde realmente pues, se encuentran los límites de las placas norteamericana y sudamericana, que se mueven separándose de las placas de Eurasia y África. Y pues esa separación hace que el océano Atlántico sea cada vez más amplio, mientras que el Pacífico, debido al avance de América, se va achicando. Una se va expandiendo y la otra, por ende, pues se contrae. Entonces está muy interesante esto, hay mucha información para todos los que les pues les queda más duda, para que lo puedan ahí ustedes buscar. Pueden buscar la nota, está en BBC News. Acerca pues de este fenómeno, ¿no? O inesperado fenómeno que podría explicar por qué el Atlántico es cada vez más grande y el Pacífico más pequeño. Pues ya saben por qué, ahí está la respuesta, pero si quieren informarse más, pues ya saben. Hay mucho por qué explorar, ¿no? No sabemos absolutamente pues la totalidad de lo que sucede en nuestras vidas, en nuestro entorno y en nuestro planeta, y pues creemos saberlo todo, y ahí es donde vienen pues todos los problemillas, ¿verdad? Y bueno, con esto ya vamos a pasar al tema del... Bueno, no vamos al segmento, ¿verdad? Pero antes nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos rápidamente, así que no se vayan, que ya volvemos. Ahorita les voy a responder en Conociendo Tu Meta, ¿cuál es mejor, la dieta vegana o la mediterránea para perder peso? Eso me estaban preguntando, pues aquí va a estar la respuesta. Me preguntó una amiga, ¿qué es mejor, la dieta vegana o la mediterránea si uno quiere bajar de peso? Pues ahí les investigué y ahorita les digo, pues según lo que dicen los expertos, ¿cuál es mejor? Vámonos a la pausa, ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La vida me ha enseñado que solo en el diccionario está la palabra éxito antes de trabajo, que no hay verdades absolutas ni frases perfectas. Vivir y ser feliz es la única meta, no existe mal que por bien no venga. Las cosas más bellas son gratis, sonreír nada te cuesta, y el pasado ya olvidado, el tiempo relativo, si quieres ven amor. Venga, invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 27 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, vamos a entrar al segmento de Conociendo tu Meta. Y les estaba diciendo antes de irnos a la pausa que me preguntó una amiga de qué era mejor, la dieta vegana o la mediterránea. La mediterránea ha ganado mucho conocimiento últimamente, ¿no? Para que ustedes se den una idea de qué artista ha hecho esta dieta mediterránea, según han informado, pues fue Adele. Ya saben que Adele pues tenía también unas libritas que se quitó y fue, según, gracias a esta dieta mediterránea. Lo que sí también han informado sobre esta dieta, que es pues un poco cara, ¿no? O sea, que le tienes que invertir. Y bueno, y casi a todo últimamente le tienes que invertir, porque con eso de que todos los productos pues ya les ponen tantos químicos a las frutas, a las verduras, entonces comprar alimentos orgánicos cuando deberían de ser todos orgánicos, sin ningún pesticida o sin ninguna sustancia que nos haga daño, pues ya pues todo lo venden carísimo, ¿no? Y bueno, así los estudios demuestran que una dieta vegana es mucho más efectiva a la hora de perder peso que la dieta mediterránea. Si tú lo que estás buscando es bajar de peso, pues la vegana obviamente pues sí te va a hacer perder peso. Pero ojo con esto, porque cuando haces una dieta vegana y tu metabolismo es más, bueno, predomina tu sistema parasimpático, entonces tu cuerpo necesita más de proteínas, de carnes. Entonces puede sentirte muy débil. Al contrario de cuando predomina el sistema nervioso simpático, ahí sí, pues una dieta vegana pues te caería de pelos, como decimos, ¿verdad? Pero bueno, la dieta vegana debe ser baja en grasas para que la persona pueda perder unos kilos de más. Y esto no quiere decir que la dieta vegana sea mucho más saludable que la famosa dieta mediterránea. Si lo que quieres es perder algo de peso y eliminar unos kilos de más, pues una dieta vegana específica y con los alimentos adecuados pues puede ayudarte a ello. Y la clave para ello es evitar alimentos veganos que son saludables, pero con alto nivel de grasas, como puede ser el caso del aceite de oliva o los frutos secos o el aguacate. Hay mucha controversia pues con todas estas dietas. La verdad es que cualquier alimentación que tú modifiques y en la que te quites las harinas, un poco de los granos o que lo comas con medida, tú vas a bajar de peso. Si lo que te importa más es bajar de peso, pues nada más come con moderación, que tus carbohidratos sean lo mínimo en tu plato principal de desayuno, de comida y de cena. Bueno, esto ya es como dato mío, ¿no? Lo otro, pues lo que me preguntaba mi amiga era cuál era mejor. Pues ambas son buenas, pero depende también de qué sistema nervioso predomine, como lo dice el libro de Poder de Metabolismo del señor Frank, el doctor Frank. Pues ustedes ahí pueden informarse más o en su canal de YouTube, ¿no? Como dice aquí este estudio, pues sí, la dieta vegana te ayuda a perder peso y se pierde bastante peso porque obviamente te quitas muchas grasas. Y cuando te quitas los carbohidratos también, un poco de carbohidratos. Entonces cambias uno por lo otro, pero nuestro cuerpo pues está diseñado para poder ingerir de todo. Entonces hay cosas que obviamente nos afectan, pero pues ya depende de cada uno, de cada ser, ¿verdad? Si a mí me afecta tal vez la carne, a ti no, tal vez tu cuerpo lo aprovecha muy bien y cuando tú comes carne te llena energía, y tal vez cuando yo como carne me da para abajo con la energía, ¿no? Cada cuerpo es diferente, eso es muy cierto. Entonces tenemos que ir escuchando a nuestro cuerpo a ver cuál de las dos dietas o tres dietas es mejor, ¿no? O más saludable para uno. Entonces ahí está, en la dieta vegana los productos suelen tener menos grasas, que es mucho mejor a la hora de perder kilo y bajar de peso. Y pues la dieta mediterránea es baja en grasas, aunque en tal caso pues ya no sería considerada como una auténtica dieta de tipo mediterráneo. La dieta mediterránea resulta altamente beneficiosa para la salud y para evitar la ingesta de productos dañinos y perjudiciales como los fritos o los azúcares. Si por el contrario lo que quieres es perder peso, pues lo mejor es optar por una dieta vegana que sea baja en grasas. Pero si quieres bajar de peso un poco más lento y al mismo tiempo mejorar tu salud, pues entonces opta por la dieta mediterránea. Yo ya me he dado cuenta desde el año pasado cuando me enfermé de la bacteria, que ustedes ya saben, y pues me tomó mucho tiempo irme recuperando. Apenas hace unos meses atrás ya puedo decir que ya me siento muy bien, gracias a Dios. Pero bajé bastante de peso porque me quité muchos alimentos, porque todo casi me hacía daño, me causaba como alergia. Y bajé bastante de peso y sí, prácticamente era como si estuviera haciendo una dieta vegana. Y posteriormente pues modifiqué la dieta ya conociendo más de mi metabolismo y entré a hacer, no tanto mediterránea, ¿no? Pero pues ya algo más completo. Entonces, sí es cierto, si comes más alimentos vegetarianos, pues puede ser más... vegana, si comes una dieta vegana, pues vas a bajar bastante de peso. Eso sí, pero pues también hay que escuchar a su cuerpo, ¿no? Si predomina más el parasimpático, pues no se recomienda para uno. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora ya llegó el momento de ver, bueno, entrar al tema del día, ¿no? Que nos quedamos todavía en el capítulo 3, todavía continuamos con el mismo capítulo, en el apartado 3. Ok, vámonos con el tema y ahorita volvemos. We'll be right back.